y metas claras, tu vida andará bamboleándose como un barco sin timón entre las olas de la tempestad. Si tienes metas claras y precisas, no te contarás entre la muchedumbre incontable en nuestro siglo XX de individuos desorientados que han perdido el sentido de la vida y que por eso necesitan de una terapia especial llamada logoterapia, o sea, un tratamiento psicoterapéutico elaborado por el psicólogo y filósofo genial que fue Viktor Frankl, recientemente fallecido, para devolverle al hombre angustiado de nuestro siglo el sentido de la vida, la misión en la vida. Las metas claras te proporcionan una herramienta para medir tus progresos, o tal vez para descubrir a tiempo tus estancamientos o retrocesos. Si tienes metas claras y elevadas, al irlas alcanzando, experimentarás un sentimiento de profunda satisfacción psicológica, porque podrás decirte con sinceridad, a pesar de mis debilidades y de los obstáculos y pequeños o grandes fracasos, voy alcanzando el ideal que me había propuesto, voy cumpliendo con mi misión en la vida. Tú tienes una misión que cumplir en tu vida. Cada uno de nosotros tiene una misión asignada en la vida. No vinimos al mundo para ser inútiles, ni perezosos, ni egoístas, ni mucho menos estorbosos. Si una persona no llena personalmente la misión señalada, nadie podrá suplirla. Irremediablemente, esa misión quedó frustrada. Perjudicados, desde luego, el mismo individuo, que se portó como siervo perezoso y desperdició los talentos que Dios le había dado. Pero también otros muchos, cónyuge, hijos, familiares, amigos, pobres y necesitados, patria, a quienes la realización de esta misión debía beneficiar. ¿Y cuál es tu misión más importante? No es fácil la respuesta. Crecer es una misión del niño y del joven. Educarse también. Y luego sigue una larga lista de misiones importantes: ejercer un oficio o profesión, amar, casarse, engendrar hijos, levantarlos y educarlos. Son misiones importantísimas, confiadas a la mayor parte de los hombres y de las mujeres. Y para ello se necesita ganar dinero. Para algunos será su misión cultivar la belleza y el arte, o ayudar a construir viviendas, puentes, ciudades. Para otros, cultivar la tierra y hacer crecer los ganados, o desarrollar la cultura, la ciencia, la literatura, o cuidar los cuerpos y las almas enfermas, o educar la niñez y la juventud. Creso y Rockefeller acumularon riquezas. Fidias, Praxiteles y Miguel Ángel llenaron una bellísima misión al plasmar tanta belleza con sus esculturas. Pedro, Pablo y los demás apóstoles extendieron el cristianismo. Alejandro, César, Napoleón conquistaron victorias y crearon imperios. Y no solo en la milicia ha habido meritorios soldados desconocidos. Muchas gentes, aun sencillas, humildes, anónimas, que han cumplido su misión y son héroes. Hay muchas funciones útiles, hermosas, aun heroicas. Son necesarias para fundar, mejorar y engrandecer lo que hoy llamamos la ciudad terrena, o sea, el progreso y bienestar material de la humanidad. Pero ten muy presente que en último término tienes una misión importantísima en la cual debes integrar todas las demás. Hay que ascender muchos escalones, pero son solamente peldaños que te ayudan a coronar una meta irreemplazable de la cual depende toda tu eternidad y toda tu felicidad. Esa misión única la tienes muy clara y sabiamente expresada en un libro que ha inspirado a muchos millones de personas durante muchos miles de años y se llama la Biblia. En ella leo Deuteronomio 6:4-5. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y Jesucristo completó maravillosamente esta norma de sabiduría cuando le preguntaron cuál era el mandato más grande de la ley. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Y el segundo es parecido a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, del 37 al 39. Permíteme preguntarte, ¿qué estás buscando para darle dirección a tu vida, para cumplir con tu misión en la vida? La popularidad de enunciar una misión ha tenido su mayor éxito con las empresas mismas desde los años 80. Es la pasión que moviliza y canaliza y le da sentido a una empresa, la misión de esa empresa. Y es la que le da la pasión, moviliza y canaliza nuestras energías para darle sentido a toda nuestra vida. Es la energía que nos moviliza a nosotros y moviliza también a los demás. Es verdad que a veces ocurren obstáculos en esta carrera para cumplir con nuestra misión en la vida. Aprende de los ciclistas. Me contaba un ciclista de carreras de montaña que cuando él va por caminos pedregosos, no mira las piedras porque tropezaría con ellas, sino mira el camino que sube a la montaña. No mires tanto los obstáculos y dificultades, sino mira a la misión que tienes

No te expongas al peligro de naufragar sin saber nadar, porque cuando el bote se está hundiendo, no habrás perdido la mitad de tu vida, sino tu vida entera. Reflexiona hoy en esa frase de Cristo: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Permíteme, querido escucha, hacerte unas preguntas, preguntas que te hará Dios y preguntas que no te hará, aunque ya las hayas escuchado en otra ocasión. Primera, Dios no te preguntará qué auto usabas, te preguntará cuánta gente llevaste. Segunda, Dios no te preguntará los metros cuadrados de tu casa, te preguntará a cuánta gente recibiste en ella y qué tan hospitalario fuiste. Tercera, Dios no te preguntará cuánta ropa había en tu armario y de qué marca, te preguntará a cuántos ayudaste a vestirse que no tenían ropa para cubrirse. Cuarta, Dios no te preguntará cuán alto era tu sueldo, pero sí te preguntará si vendiste tu conciencia para obtenerlo. Quinta, Dios no te preguntará cuáles eran tus títulos académicos, te preguntará si hiciste tu trabajo con lo mejor de tu capacidad. Sexta, Dios no te preguntará cuántos amigos tenías y qué tan importantes eran. Te preguntará cuánta gente te consideraba realmente amigo, verdadero, bueno y fiel. Séptima, Dios no te preguntará en qué lugar vivías, en qué calle, en qué barrio. Te preguntará cómo tratabas a tus vecinos. Octava, Dios no te preguntará por el color de tu piel, te preguntará por la pureza de tu alma. Novena, Dios no te preguntará si estuviste muy ocupado, te preguntará cuánto tiempo le dedicaste a la oración. Y décima, Dios no te preguntará ¿por qué tardaste tanto en buscar la salvación? Te llevará con amor a su casa en el cielo. Dios no te preguntará ¿por qué tardaste tanto en buscar la salvación? Te llevará con amor a su casa en el cielo. Yo te invito a finalizar estas reflexiones con esa bella oración de Ignacio de Loyola, con la cual termina la contemplación para alcanzar amor, oración predilecta de San Ignacio. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad y dadme vuestro amor y gracia, que esta me basta. Amén.